profundo. Si lo que amo tiene dueño, ¿para qué estar en el mundo? ¿Para qué estar en el mundo? ¿Para qué quiero la vida y de mí, si cada día la lloro? ¿Para qué quiero la vida y de mí, si cada día la lloro?